llenar las más profundas grietas del alma. Aquel que tenga sed, venga a tomar. Muchos caminan en el desierto buscando donde su alma saciar. Cristo es la fuente, no pierdas tiempo. Ven a sus brazos y vivirás. Hay una fuente que sacia el alma, fuente de vida, fuente de paz. Todo el que quiera saciar su alma, Cristo es la fuente de paz. Cristo es la fuente de vida eterna, agua que limpia toda maldad y toda mancha que a ti te impida llegar arriba, la borrará. Hay una fuente que sacia el alma, inagotable fuente de paz. Todo el que quiera saciar su alma, Cristo es la fuente.